gran amor. Tu sonrisa es angelical, tu hermoso cuerpo ya es de mujer. Desde aquella noche en el barquecito yo te di mi amor. Ven, ven, mi linda niña, en el barquecito yo te di mi amor. Hermoso cuerpo ya es de mujer. Desde aquella noche en el barquecito yo te di.